Bueno, pues Jueves Santo hemos venido a Cuarte de Huerva para disfrutar de las procesiones. Estamos con Alejandro Reina, que es el párroco de Cuarte. Hola Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, decir que estos son los días grandes tanto de la iglesia de Cuarte como de su cofradía, ¿verdad? Exactamente. No puede ser de otra manera. Y para ello hemos contado también con los nazarenos que han venido a echarnos una mano, han venido a colaborar con nosotros. Sí, han venido los nazarenos a ayudar a la cofradía porque, claro, no todos los cofrades pueden participar en la Semana Santa por diversas causas, y hay que ayudar un poco en las procesiones. ¿Nos ha respetado el clima en este Jueves Santo? Este Jueves Santo nos ha respetado. Todo el mundo me decía lo mismo: padre, ¿lloverá o no lloverá? Y yo he dicho: yo creo que no lloverá. Se ha convertido en hombre del tiempo por un momento. Por un momento, sí, sí. Mañana ya no lo sé. Mañana no sé yo si lloverá o no lloverá, pero los mapas dicen que... Pero amenaza ruina. No pasa nada. Pero se vive de una manera menos emperifollada, como decíamos, ¿no? Se vive también de una manera más interior estas fiestas, que este es, supongo, que el sentido para todo el mundo que quiera participar de ellas. La verdad es que yo como párroco estoy este año muy contento, porque hemos introducido, junto con la cofradía, hemos introducido varias novedades en lo que es la Semana Santa de Cuarte. Pues Cuarte ya no es un pueblo pequeño, es un pueblo, ya podemos decir, villa. Es una villa con muchos habitantes, y entonces hemos introducido la procesión del Miércoles Santo, una procesión con estación de penitencia, donde antes de salir a la procesión, pues los cofrades y todos los feligreses de la parroquia que quieran nos reunimos delante de la imagen del Cristo y estamos un rato rezando, haciendo penitencia y rezando, y después salimos en absoluto silencio, solamente se escucha el ruido de los tambores. La verdad es que ayer hubo un silencio absoluto a lo largo de toda la procesión, y también en el templo parroquial, antes de salir, un silencio absoluto. Había un peligro, jugaba el Madrid y el Barça. Y el gran competidor de esta Semana Santa. No, vamos, y cada uno pues es libre, ¿no? Entonces, si uno pues realmente quiere al Señor y es cofrade y quiere al Señor, pues se acerca a la procesión, ¿no? Pero vamos, que tampoco pasa nada, es normal. Además, los españoles somos así. Y si es un Madrid-Barça, es así. ¿Qué vamos a hacer? No, el año que viene no habrá. Suponemos que no habrá este... Tampoco se puede asegurar, pero no tiene pinta. Pero de momento satisfecho con el comportamiento tanto de la gente como de todos los cofrades que han apoyado esta Semana Santa, que lo están haciendo. Sí, sí. No, ha sido un trabajo de 4 años ya, que llevo aquí en Cuarte de Huerva. Ha sido un trabajo de ir poco a poco, pues... concienciando a la cofradía, concienciando a la gente de que la Semana Santa es algo religioso, que lo religioso a veces invade la cultura, ¿no? Y que nuestra cultura es cristiana y que eso no lo debemos de olvidar, ¿no? Que ser cofrade significa ser cristiano también, ¿no? Y ser testigo de lo que estoy haciendo. Yo les dice muchas veces el hermano mayor y los demás miembros de la Junta de Gobierno, les dice: cuando llevéis el hábito no podéis hacer cosas indignas de un cristiano, ¿no? Si ya sin hábito no hay que hacerlas, pues con hábito menos todavía, ¿no? No, pero la verdad es que es además una estampa que se repite por muchos sitios, pues verlos incluso con el capirote en la mano y en la barra de un bar, ¿no? Sí. Que es algo como que chirría un poco. Claro, claro. No, aquí por ahora muy bien, en ese aspecto muy bien, son muy obedientes. De hecho, yo ayer miércoles, cuando terminó la procesión, se lo agradecí mucho, se lo agradecí a los cofrades, porque hicieron un esfuerzo muy grande. Hicieron un esfuerzo muy grande y fuimos, ya digo, teníamos miedo que la gente saliese de los bares chillando gol y tal. Y los veían en silencio y la gente respetaba el silencio, respetaba el silencio. Bueno, pues nos alegramos y que continúen bien todos estos actos, y ya sabe todo el mundo, como usted dice, esto es más bien una villa más que un pueblo, y la iglesia espera a todo el mundo que así lo quiera, precisamente en la plaza de la iglesia, en lo alto del pueblo. También invitar, ¿no? Porque el día 30 de, sí. El día 30 de abril, a las 7:30 de la tarde, tendrá lugar el hermanamiento de la Real, muy ilustre y antiquísima cofradía de Nuestro Jesús Nazareno y María Magdalena, con la cofradía de Cuarte de Huerva. Con la que mantenemos una estrecha relación que se formalizará el próximo día 30. Exactamente. Muchas gracias, Alejandro. De nada. Y también arropando los actos de la cofradía de Cuarte de Huerva, lo que nos acaba de explicar el párroco Alejandro Reina, se encuentra el responsable de la Corporación Municipal, el Jesús Pérez. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como siempre, nos quedamos sin vacaciones de Semana Santa, Jesús. Ya estamos acostumbrados. Bueno, ¿cómo se están desarrollando los actos? Oye, creo que mi buen amigo don Alejandro ya te ha explicado todo, que además es el que ha estado más en estas movidas, pues estupendamente. Hoy creo que se ha producido el milagro, creo que habrá estado rezando tanto el seminarista como don Alejandro para que no lloviese. Por lo tanto, estamos encantados, va a ser la primera vez que hacemos aquí en esta hermosa plaza del Ayuntamiento el encuentro y esperemos que todo salga bien. En cuanto a los asuntos de logística y demás, hay mucha gente arrimando el hombro también, ¿no?, para que se produzca esto sin complicaciones. Bueno, pues hay menos de la que nos gustaría, pero sí, bueno, la gente siempre colabora y echamos una mano. Luego, a la hora de subir para arriba, que hay que empujar, pues tendrá que empujar hasta el alcalde, como cada año. Muchas gracias, Jesús. A vosotros.